dichoso. Oye, oye, de gozarla soy dichoso. Tienes que bailar, mi pareja serás tú. Déjate llevar, suelta el cuerpo como yo. Pronto aprenderás, si tú sientes el sabor. Tú vas a vivir toda, toda la emoción. Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, tu cintura. Mueve y remueve, se tira la sabrosura. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura. Gira, gira, gira, gira, gira de locura. Oye, de gozarla soy dichoso.